Ya no sé ni quién soy. La angustia, la ansiedad invaden mi cabeza. Desorientado estoy. No siento confianza para realizar nada. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. Apatía aumenta con cada día. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. Muy buenas tardes. Estamos empezando este tercer episodio Necrófilo. Quería comenzar, bueno, hoy es un día de dudas porque no sé si logre presentar lo que me proponía hoy porque ya me he dado cuenta que soy muy claveles y no sé si a ustedes les pasa, pero esta pregunta de qué tanto me regreso para explicar qué cosa, pues estoy en esas. Entonces, bueno, he estado pensando mucho también sobre los episodios que ya he presentado y con los que me gustaría continuar. Y bueno, es como el momento de recordar que ni que pues que ningún tipo de historia puede presentarse como un continuo, ¿no? Entonces, esta como imagen que nos venden de una desgastada línea del tiempo muy rara vez funciona. Mucho menos aún si lo que queremos es dar cuenta de pequeños episodios. Y más si estos tratan de anarquismo y de los anarquistas. Entonces, las diversas geografías, las particularidades de los lugares, los lazos de unión, el tejido de las redes, se dan en formas paralelas, simultáneas, diversas y amorfas. De ahí viene una complicación cuando tratamos de unificar o homogeneizar cualquier tipo de relato. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos por la geografía, por la época, nos basamos en nacionalidades, en estados, en parentelas o cómo. Preciso entonces que, nuevamente, no es mi objetivo hablar de una historia del anarquismo, sino contar breves relatos que puedan darnos una visión de lo que se estaba viviendo o haciendo. Vamos a recurrir mucho a la imaginación que mi mente permite para que sus oídos puedan oler, sentir y quizá imaginar parte de ese pasado. En ese mismo sentido, pienso constantemente que la historia es tan manipulable y maleable que se vuelve un arma, pero a veces también un filo autolesionador. No puedo dejar de cuestionarme sobre la construcción de esas historias y sobre las muchas ausencias y huecos que hay en ellas. Sobre la continua aparición de varones héroes y villanos, en su mayoría blancos y muchas veces provenientes de las más adineradas familias de sus lugares de origen. Quizá otra cosa sería si las clases populares, los lumpenes, las putas y las amas de casa hubieran dejado huella de sus caminares y andares en escritos, manifiestos, panfletos, etc. Pero no, eso no sucede o ha sido muy poco común. Thank you. Bueno, hoy les traje un playlist de post-punk. Si tú eres punk y me estás escuchando, te ofrezco una disculpa. Pero el punk no ha muerto, lo seguimos diciendo. Pero por otro lado, también agradecer a que esta idea fue por una petición, más bien por una sugerencia que hizo Alf, a quien le mandamos un saludo, y que después, como pues yo no soy muy conocedora de estos temas, le pedí a Eternus que me ofreciera algunas canciones. Entonces la primera fue de un grupo que se llama Los de Afuera y se llamaba Despersonalización, es un grupo argentino, y lo que acabamos de escuchar es Leonora Post Punk de Eternus. Luego ya Alf mismo me hizo una precisión de que el post punk estaba muy de moda en los hipster. Si tú eres un hipster, que dudo mucho que nos escuches, pues no sé qué decirte, nunca he hablado con uno de ellos. Estoy mintiendo por convivir. Bueno, entonces les estaba contando, me he preguntado mucho qué nos dice una historia que parece lejana, 100 años, 150, una historia blanca, europea. ¿Qué nos dice a nosotras, provenientes de la miseria, las prietas, las bastardas? ¿De qué manera y cómo abrazamos la anarquía? No dejo de sentir cierta negación por repetir las historias de la Europa. Sin embargo, creo también pertinente entrar o echar un ojo a ese lado que casi siempre nos es impuesto y al mismo tiempo nos es negado. Es común que los blancos hablen de nosotras, que vengan y que nos estudien, pero es difícil que se nos permita a nosotras nombrarles a ellos. Y bueno, todo esto lo digo para justificarme, pero también para decir que aunque se empiece por este lado, espero que podamos llegar a un acá, algo pues más cerquita y quizá más nuestro. Bueno, como sea, hoy es miércoles 3 de febrero de 2021, transmitimos desde la cabina de Radio Tropiezo, tropezándonos siempre, siempre, en un rincón del asfalto de la Ciudad de México. Saludamos a nuestras escuchas, bienvenidos a este tercer episodio Necrófilo. Y les agradezco por la escucha, por los comentarios y por la difusión que le han dado por diferentes medios a estos cartelitos, por las también sugerencias que me han hecho. Creo que siempre es bueno recalcar que todas estas ideas y las formas de exponer no son meramente de una, no de una mente maestra que hace todo, sino generalmente es la tarea de una colectividad, de las personas con las que te encuentras, con quienes luchas, con quienes te has hermanado o con quienes has amado, quienes te prestaron un libro, quienes lo escribieron, quienes lo pusieron una peli en algún lugar. ¿Todavía se ponen pelis en las calles? No sé. o quienes platicaron algo emocionante y te mandaron un link, una carta, una canción o y mucho más todas aquellas personas que te encuentras en el camino y que con su insólita presencia te llenan de amor y ganas de seguir peleando. El día de hoy vamos a seguir en las historias del primer mundo. Sin embargo, nos vamos a ir un poquito más allá al este. Vamos a hablar de Rusia, ni Dios ni amo ni zar, fue como lo titulamos. Y de las primeras presencias de lo que se podría llamar la propaganda por el hecho en esos lugares. Pero como para desmarcarnos de esta historia varonil, este episodio está dedicado a tratar de entender, o más bien a intentar contextualizar a muchas de estas mujeres que rechazaron a la Rusia zarista y que tomaron en sus manos los artilugios para procurar la anarquía. Lo he llamado también rusas insumisas, pero siempre es complicado llamar a alguien por su nacionalidad, y más cuando estas personas seguramente no les importaba ese tipo de adjetivos. Como es una tarea muy difícil, trataremos de darle salida a partir de este episodio, pero si no se puede, vamos a continuar el que sigue. Y bueno, saludamos a todos nuestros compañeritos de Radio Tropiezo. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina, que aunque ustedes no lo crean, no deja de sonar. El 55 78 98 05 60. Pueden mandar sus comentarios a mi correo personal, proyectowaa@riceu.net, o unirse a Telegram por Radio Tropiezo. Y bienvenidas. Estoy parado en la calle, en mi tiempo libre estoy, ando en la calle, en mi tiempo libre estoy, parado en la calle, en mi tiempo libre estoy, drogándome en la calle, no. Tengo tiempo, sentir amor, no. Tengo tiempo, sentir amor. Fue un placer conocerte. Mirarte y rodar, pero ese tiempo se me hizo largo. Y ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento. Y ahora tus palabras me suenan botellas contra el pavimento. Thank you. tiempo libre estoy. Parado en la calle, en mi tiempo libre estoy. Fumando en la calle, en mi tiempo libre estoy. Parado en la calle, en mi tiempo libre estoy. Drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No, no. Bueno, y estamos de regreso. Esa fue una canción de los Pinochet Boys, una banda del territorio chileno, y esta canción se llama Botellas contra el Pavimento. Y bueno, vamos a empezar por algún lado. A ver, es que les digo que ando en este conflicto de qué tanto me regreso para explicar qué, y además siento que siempre me quedo como en el contexto y nunca cuento lo que quiero contar. Pero bueno, creo que esto sí es importante, porque habíamos hablado un poco o bastante de la Europa del siglo XIX, pero ¿qué pasaba con Rusia? Entonces, a ver si no me estoy regresando mucho. Pero toda esta configuración que conocemos hoy como Europa no es más que el reacomodo geopolítico tras la Segunda Guerra Mundial primero y las luchas de liberación en los Balcanes después, además de la desarticulación de lo que fuera la Unión Soviética. El siglo XIX, sin embargo, fue azotado por la lucha contra los imperios y las monarquías que reinaban en toda esa región. El nacimiento de la democracia tras la Revolución Francesa, o lo que se conoce como la Revolución Francesa, y todas las revoluciones burguesas que le precedieron, fue nada más que el afianzamiento para el sistema industrial y capitalista que se vivió con rudeza durante todo ese siglo. Según yo, esto nos va a ayudar a comprender por qué a principios del siglo XIX Rusia era totalmente diferente a todos los demás. Porque no sé si ustedes recuerden, pero durante las guerras napoleónicas que se desatan después de la Revolución Francesa, hay como una pelea muy fuerte justo entre lo que se llaman los monarcas absolutos y los revolucionarios o liberales. Y en ese momento Rusia está como que de un lado y del otro, pero al final se alía con, como por 1818, se alía con lo que sería el Imperio Prusiano para como protegerse del Imperio Otomano. También con el Imperio Austriaco se alió, perdón. Entonces, se supone que era porque Rusia quería de alguna manera que el Imperio Otomano no la dañara y así poder circular por el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Esa coalición de imperios, desacreditada en su gran mayoría por las avanzadas del pensamiento que no reconocían a ningún tipo de monarquía, no fue totalmente rechazada porque Inglaterra, aunque miraba mal en un término discursivo estas alianzas monárquicas, pues en la realidad tenía muchas inversiones en lo que era Moscú. Bueno, en lo que era en Moscú y en el Imperio Zarista. Bueno, si no saben qué es un zar, es básicamente el nombre eslavo que se le da para designar a un rey. Entonces, cuando se habla de la Rusia zarista, se está hablando de esta sucesión de zares que dominaban políticamente este territorio. Y bueno, para mediados del siglo XIX, Rusia era muy diferente a todas sus naciones vecinas del occidente. El auge de la era industrial aún no despegaba por completo y la llamada proletarización no era un hecho en sí. De ahí surge que las teorías de Marx, que se basaban en la fuerza del proletariado industrial, no se distaran mucho de estas propuestas de los revolucionarios rusos, porque Marx y todos los demás estaban basando en ideas principalmente de del proletariado industrial del londinense. Entonces, estos revolucionarios rusos los vamos a encontrar bajo distintos nombres porque no son uno solo. La mayoría son como partícipes de los socialistas o los socialismos, pero los vamos a encontrar como populistas. En algunos casos los vamos a encontrar como nihilistas, porque lo que ya hablábamos con Nechayev, pero nosotros le vamos a llamar revolucionarios. Y bueno, Rusia mantenía como centro industrial únicamente dos lugares, Moscú y San Petersburgo, que son las capitales que están más hacia el occidente, por decirlo de algún modo, ¿no? La mayor parte del territorio ruso era o bien un desierto que más de la mitad del año era hielo, o era campesino. Y esa particularidad campesina hizo o marcó la mayoría de las teorías revolucionarias dentro de esa región. A mí a mi chica nos llevaron presos. Yo no lo niego, diré panfletos a nuestro pecho. Y por eso, y por eso, y por eso, que vi a las putas, a los pendejos, a su matoria notoria de todos los desechos, de esa máquina mal manejada, que no va derecho. No, no, no. Como la nariz, un poco triste y un poco feliz. Bueno, esta canción parece interminable y la verdad es que no me gustó casi nada. Pero bueno, un fetiche más, niños con bombas. Lee mi poesía. Y bueno, como había mencionado, el hecho de que el Imperio Ruso se involucrara en las coaliciones imperiales fue también para fortalecer su ejército interno y externamente. Internamente presentaba muchos problemas por los llamados nacionalistas que buscaban la democracia y tirar los rasgos aristocráticos, pero eso devino o fue la justificación para que la Rusia zarista fuera súper difícil de vencer o una fortaleza en términos de vigilancia y control. Había unas medidas muy extremas respecto a esto para todos los opositores. Y básicamente se presentaban las siguientes opciones. Uno era la pena de muerte, que a todos, ay, que le corten la cabeza. La otra eran los trabajos forzados que podían ser en Siberia o en otros lugares. Y la otra, que era casi lo mismo, era la prisión perpetua en alguna de las fortalezas. La más famosa de ellas era la fortaleza de San Pedro y San Pablo, o la fortaleza de Pedro y Pablo, donde, recuerden ustedes, anarcofilosos, que ahí estuvieron casi todos los anarquistas rusos. Bakunin estuvo en ella, Kropotkin estuvo en ella, que Kropotkin se fugó de la prisión de Pedro y Pablo. Nechayev estuvo ahí, del que hablábamos, Sergei Nechayev, y que incluso él murió en esa prisión en los 35 años, en el año de 1882. Pero como nosotras lo sabemos o no, los estados absolutistas, como en el caso de Rusia, también se conocen como autocracias, vienen acompañados de unas muy buenas costumbres. Y eso va a importar muchísimo para hablar de las mujeres y durante este periodo. Porque el imperio zarista impulsaba la muy buena educación y los valores tradicionales. Esto dará la particularidad de todas estas mujeres porque, bueno, vamos a basarnos a partir de este libro que se llama Cinco mujeres contra el zar. Me resultó un poco complicado porque no sé dónde quedó mi copia, pero hay una edición de los años 90 editado por ERA, que es la edición que vamos a encontrar casi en todas las bibliotecas, pero para esta ocasión yo ocupé una copia que me facilitaron los compañeros de Blasfeme Ediciones, que a ciencia cierta desconozco si todavía siguen editando, pero que la sacaron hace, si no me equivoco, como unos 5 años. Y les mandamos un saludo si nos están escuchando también. Y bueno, en el caso de Rusia, los avatares que se enfrentaban con la represión, Es muy curioso encontrar como estos escritos que conforman este libro, porque se trata de las memorias en forma autobiográfica de 5 mujeres que participaron en los movimientos revolucionarios de corte radical que vieron en el regicidio, es decir, en la muerte del soberano, una salida, una puerta de entrada a la revolución social. Entonces vamos a hablar más o menos de los años de 1870 a 1881. Y en este mismo libro que ya les he citado, por ejemplo, se nos dice: el papel que jugaron las mujeres, que hubiera sido extraordinario en comparación con cualquier otro movimiento del siglo XIX, fue más notable aún si se tiene en cuenta que la sociedad rusa estaba apenas saliendo del feudalismo. Legalmente las mujeres permanecían unidas a una autoridad absoluta de sus maridos o de sus padres, o todavía en 1869, en ninguna parte de Rusia se ofrecía a las mujeres educación alguna más allá del nivel secundario. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué hizo o cómo pasó para que las mujeres se les encontrara participando en todas las facetas de la lucha revolucionaria? Bailado toda la noche entre las pinturas del Greco y de Velázquez en el psicodélico museo del Prado. ¡Ahora corremos! Por estrechas callejuelas perseguido por los civiles ¡rumbo al rastro! ¡Vaya colegas! ¿Cómo está hoy el patio? ¡Esta es la mayor congregación de colgados del mundo! ¡Tan excitante como ir a la guerra! ¡Atención, zombies maníacos! ¡Nuestro tema rompehuesos de hoy ¡Lo ha programado nuestro colega! ¿De Madrid? Gorriti López. Y desde su santuario de Plaza Chueca. ¡Nos pide las demencias! ¡Que se fabrican! ¡En nuestra descontrolada tierra! Amigo Gorri, estos son los más chiflados de Engendro. ¡Los únicos! ¡Que nunca presentaría a mi hermana! Desde Santiago el grupo Dada y Pentagram. Por si ustedes se lo preguntaron, la canción se llamó Yo odio los políticos, de una banda chilena de los años 80 llamada Dada. Bueno, entonces vamos a regresar un poco a esta Rusia. La mayoría de las personas que conformaron la avanzada revolucionaria en todo el siglo XIX y XX tiene mucha ventaja de ser letrada. Entonces eso nos mete en una cuestión que, querramos o no usar este término, es una cuestión de clase, porque indica, en la mayoría de los casos, un nivel social y económico del que son parte, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos vamos a sorprender porque Bakunin fue al ejército y tenía dinero, porque Kropotkin era un príncipe con un legado aristocrático, pues dado que la educación fue y sigue siendo parte de un sistema de privilegios. Entonces, las mujeres de esta ola revolucionaria provenían en su mayoría de familias adineradas, algunas aristócratas, otras no, unas más, otras menos, que solo podían acceder a como niveles básicos de educación. Con ese impedimento en puerta, era castigado, o más bien cualquier mujer que intentara aprender más era castigada. Y las mujeres vieron como salida varias formas, ¿no? Por un lado, crearon grupos autodidactas, entre ellas donde platicaban, discutían, se ponían ahí a leer cualquier cosa. Ahí eso me recuerda a Café con Piqueta, a quien le mandamos un saludo. Y por el otro lado, era que también podían... uno de los grupos muy reconocidos de estos autodidactas fue Alarchonovsky, del cual también salió un grupo importante de revolucionarias. Y bueno, la otra opción, igual, no menos pudiente ni menos correcta, era que las mujeres pudieran viajar al lado de sus maridos. Entonces se casaban o hacían matrimonios arreglados, porque una vez casadas, las mujeres podían renunciar a la tutela familiar que recaía en el padre y podían viajar al extranjero. Si una mujer, digamos, era sorprendida con unos papeles donde era soltera, era posiblemente una sospecha. Esto dio oportunidad a que muchas de estas mujeres se pudieran educar fuera. Y también es claro decir que muchas de las personas de Rusia se fueron a estudiar al extranjero y muchísimos se fueron a Suiza. Y también en muchos otros lugares de Europa también la educación era negada a las mujeres, pero no en Suiza, porque Suiza siempre fue muy progresista, o así se pintaba, ¿no? Ay, es que ya me salté un montón, pero bueno. Bueno, ya les decía, uno de los lugares predilectos en esa época para estudiar fue justamente Zúrich, donde, recordemos también, se concentraron muchos de los revolucionarios que eran perseguidos en sus lugares de origen, porque Zúrich manejaba políticas migratorias y supuestos márgenes de tolerancia más flexibles. Yo no sé cómo fue, nunca he ido a Suiza, no sé si vaya algún día, no sé cómo es, no sé cómo fue, pero casi todos los revolucionarios de esta época se encuentran en esta zona. Y yo me lo imagino como de esos lugares en donde todos los boletos del tren llegan ahí, donde hay muchísima afluencia, etcétera, y donde una chica recatada se va y se suelta la greña cuando la vigilancia familiar se ausenta. Thank you. fue Madame Eduarda, ¿qué quieres? Post-punk mexicano de 1990. Bueno, voy a intentar ya centrarme un poquito en las heroínas de la noche, pero a las heroínas, ya les puse otra. Hay un episodio que me gustaría contarles porque hasta 1861 los campesinos de Rusia tenían amo. Era un sistema de servidumbre que les permitía vivir dentro de sus tierras, trabajarlas, evidentemente, darle un montón de dinero a los terratenientes y también que no les permitía hacer un montón de cosas, no podían ir a otros lugares, etcétera. Tenían un amo. Se le atribuye a Alejandro II el haber liberado a los campesinos, así con ese nombre, liberado, y que básicamente era dejarlos fuera de las órdenes de sus amos. Pero eso fue algo sumamente complicado, porque estamos hablando de que los campesinos vivían dentro de la tierra de sus amos, entonces se quedaron totalmente sin trabajo y sin casas, digámoslos. Esta particularidad puso a los rusos a discutir, como ya les había mencionado, con los revolucionarios europeos, y es muy conocida una discusión que se da entre Veraza Zulik y Carlos Marx, después de que este escribe el Capital, cuestionándole sobre las limitaciones de esta propuesta. Dejando eso de lado, podemos entonces adentrarnos a decir que Rusia hizo que los revolucionarios letrados, acomodados, aristócratas o no, renunciaran a sus privilegios para adentrarse en dos estrategias revolucionarias que marcarían el inicio de esta gran etapa revolucionaria. Y una fue la decisión de infiltrarse al campo en lo que se conoce como el movimiento hacia el pueblo en el año de 1874. En esta primera etapa se trata de una infiltración que podemos llamarla como transhumante. Es decir, estas personas ya revolucionarias se van a Rusia, se esparcen en centros agrícolas y campesinos y huyendo de la policía van haciendo propaganda. Toda esta propaganda tiene como objetivo derribar el zar y con ello generar una revolución social. No está de más decir que todos ellos y ellas creyeron y sabían que la revolución era indudablemente violenta. Sin embargo, para finales de este año, en 1874, al menos, había 4.000 personas perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas o mandadas a trabajos forzados. La segunda gran ofensiva, marcada sin duda por la experiencia de la primera, fue la que derivó en el Grupo Tierra y Libertad, creado en 1876. Este grupo ya se va a manejar con una estrategia mucho más claramente clandestina, porque tenían casas de seguridad, lenguajes cifrados, una muy buena fábrica de papeles falsos, de identificación, etcétera, ¿no? Entonces, como no daba mayor pie a perder a más revolucionarios, se preparaba desde ahí la ofensiva y la preparaban bastante bien. Derivado de ella fue que entre 1877 y 1878, la segunda infiltración al campo ya no era propiamente transhumante, sino paciente y lenta. Tras esta intromisión es que se desatarán dos juicios muy importantes. El primero, el juicio contra los 50, y el segundo, el juicio de los 130. Ambos contrarrevolucionarios bajo el pretexto de predicación del socialismo. We'll be right back. Bueno, entonces esto fue de Antihéroes, Flores Cubiertas con Sangre, una banda argentina de 1985. Pero entonces vamos, me queda muy poco tiempo, no quiero tomar muchísimo tiempo, pero como ya les decía, nunca sé cuándo regresar. Entonces, como les iba contando, para llegar a este tema del regicidio, que es lo que trata el día de hoy, y de las mujeres que atentan contra el zar, hay algo importante que tenemos que recordar, ¿no? Que como decía, como esta historia del anarquismo se da simultánea, no es como toda pareja ni nada. Vamos a volver a Europa, porque la Federación del Jura, que era conformada por lo que ya se conoce como la Internacional Anarquista, de corte bakuninista, es decir, que propugnaba por el uso de la violencia y la mirada en la destrucción como una estrategia revolucionaria, había ya publicado en uno de los órganos de esta federación, en su boletín, por primera vez la palabra propaganda por el hecho. Esta palabra, aparecida en 1877, adjudicada al escritor o al anarquista francés Paul Brosse, que apareció en un artículo también de esos años, aunque no está firmado, se cree que él lo decía, porque también estaba, él dirigió antes un periódico que se llamaba La Bat Garden, que también fue el órgano francés de la Federación del Jura, del Jura, sí. Entonces, en este momento ya se está hablando de la propaganda por el hecho, o de cómo el hecho del... la violencia puede ser un acto de propaganda en sí. Pero para llegar al regicidio de los que queremos tratar, hay un antecedente importante, que es en el año de 1866. Una persona de nombre Dmitri Karakozov intentó matar a Alejandro II, pero falló y terminaría muerto. Entonces, regresando a Rusia, una vez que termina el juicio contra los 130, un 24 de enero del año de 1878, la señorita Vera Zasulich, de apenas 29 años, va a entrar a la oficina del general Trepov, entonces el gobernador de San Petersburgo, y le dispararía responsabilizándolo de uno de los malos tratos que hizo públicamente a un preso político. Hasta 1878, el Grupo Tierra y Libertad había considerado que la revolución campesina necesitaba hacer uso de actos de venganza para lograr así la revolución social. Tomar la violencia como medio para vengar a los compañeros era también una amenaza hacia los funcionarios del gobierno y la policía, una clara amenaza para que cesaran de los actos de represión contra los revolucionarios. Tomar venganza era también ya una forma de pregonar con el ejemplo que los individuos son capaces de hacer lo que está en sus manos. Era ya un acto de propaganda por el hecho. Pero entonces, ¿quién era esta Vera Zasulich? Creo que, bueno, eso me recuerda que justo en el cartelito para este episodio usé una imagen que viene incluida en el calendario de insurrectas, hecho por las compañeras de antagonismo y algunas afines, y que también, si todavía hay calendarios, pueden ir a adquirir uno en el Tianguis de Bellas Artes. Este sábado van a estar ahí las compañeras, y les agradecemos también por esta imagen. Entonces, vamos a pensar en Vera Zasulich, porque es posiblemente una de las figuras femeninas más conocidas de esta época. Zasulich nació en el año de 1849. Ahí hay una onda porque en el calendario ruso antiguo no estaba sincronizado con el calendario occidental, entonces siempre hay unos 12 días menos. Entonces, a Vera Zasulich ya se le conocía dentro de los ámbitos de lo que se puede conocer los nihilistas, porque ella había tenido una relación con Nechayev y había estado involucrada en los juicios que se le hizo al grupo de Nechayev en 1869, por los cuales cayó presa 4 años, cayó presa 2 años, y 2 años más los vivió en el exilio. Cuando ella conoció a Nechayev en San Petersburgo, ella declara o tiene sus escritos en su autobiografía, bueno, en los escritos de corte autobiográfico, dice que en realidad nunca le gustó tanto Nechayev. Sin embargo, eso lo llevaría a que se reuniera con otros revolucionarios. Entonces, en esos juicios que le hacen en 1869, ella ya se le reconoce como parte de la oleada anarquista, y después de que regresa, bueno, y después en su exilio se une a un grupo que se llamaba Los Insurgentes de Kiev, que era un grupo reconocido como bakuninista del sur de Francia, y ella participó en una imprenta de corte clandestina. Entonces, ya se me está yendo la onda. Ella va a contar en este libro que se llama 5 mujeres contra el zar, cómo es que llegó a las conclusiones de esta época, ¿no? Dice, voy a buscarla, espérame. Dice, bueno, cuando le preguntan cómo es que llegó al atentado contra Trepov, dice lo siguiente: mis previsiones y en consecuencia mi plan preciso de acción no iban más allá del momento del atentado, pero a cada minuto que pasaba mi alegría aumentaba, no porque tuviera yo absoluto control de mí misma, sino más bien porque me encontraba en un estado extraordinario de la más completa invulnerabilidad, tal como nunca lo había experimentado antes. No había absolutamente nada que pudiera confundirme, molestarme o cansarme. Fuera, lo que pensaban aquellos hombres que en ese momento conversaban animadamente en otro rincón de la habitación, yo podía observarlos tranquilamente, desde una distancia que ellos no podían atravesar. Y más, más adelante, cuando a ella le cuenta cómo fue esta oleada, ay, es que tengo que hacer como saltos. A ver, denme un segundo. Ella va a contar que este atentado lo planeó con otra compañera porque ella veía que nadie estaba haciendo nada, por lo que tenía que ser la revolución. Pero bueno, y al final nos dice que nos vimos obligadas a permanecer durante un par de semanas antes de partir hacia las montañas. Bueno, no, ya me salté. Bueno, pero ella lo que cuenta, es que ya, como ya esto ya no lo puse, entonces se los voy a resumir. Ella lo que cuenta es que ella estaba haciendo este acto porque ya no podía soportar que nadie hiciera nada como de forma contundente. Sin embargo, cuando ella, después de realizar este acto que es muy famoso y además a la par de que se está hablando ya de la propaganda por el hecho en toda Europa, ella se vuelve muy, muy, muy famosa. Y después de que la enjuician por azares del destino, bueno, ella le da 2 disparos a Trepov y este no muere. Pero por azares del destino no la condenan ni a muerte, ni a trabajos forzados, ni nada. Entonces eso la lleva a un episodio de clandestinidad y huye hacia Ginebra después de estar en varios sitios donde la protegen. Y en Ginebra se une con otros anarquistas que son los que la reciben, y estos anarquistas quieren como ponerla como una heroína, como darle muchos recibimientos. Incluso ella cuenta que le hacen un ofrecimiento para ir a Francia y hacer un evento público y un montón de cosas, pero ella se niega. Entonces, en general, es difícil como platicar sobre esto porque, pese a que la podemos mirar como en esta etapa del lado de los bakuninistas y tal, ella asegura que no tiene como mucho conocimiento de lo que es el anarquismo, ni se llama a sí misma anarquista. Incluso más tarde, ella va a regresar a Rusia en 1879, que es justamente porque este momento en el que el grupo Tierra y Libertad se va a ver visto, se va a dividir precisamente por el uso de la violencia, porque una parte de ella va a aludir más a la política y otra parte a la revolución social violenta. Esta ruptura va a generar 2 grupos, uno Reparto Negro y el otro La Voluntad del Pueblo. Reparto Negro, que es a donde se va a quedar Vera Sasulich, se va a hacer un grupo marxista y va a formar el primer grupo marxista de Rusia, que se va a llamar la Emancipación del Trabajo. Ahí también va a estar otra de las mujeres que se habla en este libro, que es Elisaveta Kolubskaya. Y ellos van a intentar defender la idea del terror económico y para atacar como empresarios y burgueses, pero desde un punto político. Y del otro grupo, que va a ser la voluntad del pueblo, va a ser al menos 7 atentados contra el zar, que espero que eso es lo que podamos hablar la siguiente sesión. Y en ese otro grupo va a estar Vera Figner, Proskaya Ivanovskaya y Olga Labutovic. Después de que Vera Zasulich se va a Reparto Negro, va a fundar esto de de la emancipación del trabajo, y va a terminar siendo una gran partidaria del marxismo. Se va a unir al Partido Socialdemócrata del Trabajo, y es de esa manera que la vamos a conocer o que vamos a tener más acceso. Hay un archivo marxista que reúne como los textos de Vera Zasulich, y en este archivo se van a encontrar sobre todo lo que escribió a partir de 1902 a 1909. Es interesante porque uno de esos archivos habla de la etapa del terror en Rusia, donde ella totalmente se deslinda. Ella va a decir, pues yo no sabía mucho qué es lo que estaba pasando, Nechayev nunca me gustó, veía en la violencia revolucionaria lo más pertinente para hacer la revolución, sin embargo, creo que ya no es la única forma, pero va a convertirse así en una de las figuras más importantes de esta ala socialista, marxista, y finalmente se va a hacer menchevique, que eso también es interesante. Va a morir antes, como a 2 años de la revolución, va a morir en 1919, y eso es lo que vamos a contar hasta hoy, aquí le vamos a dejar. Espero que no me haya visto muy caótica, porque sí me sentí al final, pero bueno, la próxima sesión me gustaría sí hablar ya de Vera Figner y de esta oleada que, bueno, y del grupo La Voluntad del Pueblo y de los atentados que hicieron contra el zar. De momento lo vamos a dejar ahí. Agradecida por la escucha, un poco caótica, una disculpa. Espero que haya servido porque luego ya no sé cuánto tengo que regresar y tal, pero bueno. Y también quiero como invitarles, hay una convocatoria para hacer actos en solidaridad con los presos chilenos, que hay un montón de presos debido a las revueltas que hubo el año pasado. Entonces pueden consultarla ahí en Contrainfo. Les agradezco la difusión. Si me quieren escribir, ya saben, a proyecto@riseup. Y nos despedimos esta tarde con otra canción, pero ya no sé ni cuál porque hoy estuve un poco confundida y nos falló un poco el internet. Entonces, pues, voy a buscarla en un segundo. Pero bueno, pues nada, que nos escuchamos la próxima semana. Y también los invitamos a escuchar a los otros programas de Radio Tropiezo. lugar.